Pena, esta es mi condena. Quiero estar contigo y no lo consigo. No respondo más por mi paciencia. Es imposible seguir así. Este amor es una fantasía. Estoy muy solo, lejos de ti. No te puedo alcanzar, no te puedo abrazar. Si tenemos que hablar, toca la puerta. Y si un beso me das y yo empiezo a soñar, nunca falta alguien más que ya se acerca. Si contigo quiero estar y te empiezan a llamar, ya no hay tiempo ni lugar. Qué difícil es amar. Si contigo quiero estar y te empiezan a llamar, ya no hay tiempo ni lugar. Qué difícil es amar. Ay, ay, ay, qué pena. Esta es mi condena. Quiero estar contigo y no lo consigo. No respondo más por mi paciencia. Es imposible seguir así. Este amor es una fantasía. Estoy muy solo, lejos de ti. No te puedo alcanzar, no te puedo abrazar. Si tenemos que hablar, toca la puerta. Y si un beso me das y yo empiezo a soñar, nunca falta alguien más que ya se acerca. Ay, qué pena me da cuando empiezo a soñar. Si te quiero abrazar, toca la puerta. Si te quiero abrazar, toca la puerta. Si te quiero abrazar, toca la puerta.